Alejandra, te agradecemos como siempre el contacto con la emisora. Aquí te saluda Pablo Martínez. Hola, buenos días. Bien, gracias por atendernos y consultarte en primera instancia cómo está la investigación por la desaparición de tu hija. Bueno, básicamente como estamos sufriendo todos el tema de la pandemia, está más parado que nunca, se podría decir, porque de parte de Fiscalía me dicen que siguen haciendo su trabajo, que se sigue investigando relativamente lo que hay, uh-huh. El protocolo se sigue, pero la verdad que es más desolación que antes todavía. Uh-huh. Y en este caso, Alejandra, ¿qué nos podés contar respecto a esas líneas de investigación y qué información te va llegando también? No, básicamente se está haciendo, o sea, se sigue el protocolo de búsqueda a través de aeropuertos, salidas, se la busca básicamente si se detiene a alguna persona parecida a ella, uh-huh. O si hay algún nene, cosas así, pero uh-huh. Ese es el protocolo que se está siguiendo, ¿no? Digamos, prácticamente no, para mí no es nada. Uh-huh. Sí, se entiende y, digamos, no ha ayudado precisamente el contexto y el reclamo frente también a muchas de las acciones en el ámbito judicial se ha extendido y, bueno, te ha tocado en esta instancia. Estamos hablando de una desaparición que ya lleva 21 meses y la verdad que es muy, muy compleja la situación. Vamos a concentrarnos un poquito en la jornada de mañana, porque de alguna manera también vas a unir tu historia personal, la historia de Roxana, con otras búsquedas, ¿no? Han organizado allí un conversatorio. Sí, mañana vamos a realizar un conversatorio por las que no están, se llama. Y yo conocí en este camino de lucha que ya hace 21 meses inicié a muchas familias y a muchas mamás que perdieron a sus hijas, uh-huh. Porque si no están, las perdimos. Hasta no encontrarlas, no sabemos de ellas, no están, uh-huh. Básicamente, ¿no? Marta Ramallo, lamentablemente su hija apareció sin vida. Joana, ella luchó muchísimo por encontrarla y lamentablemente... bueno, su hija apareció muerta. Uh-huh. El caso de La Plata, que por aquí ha estado muy presente también y en los medios comunitarios también, ¿eh? Sí, tuvo mucha repercusión en un decir porque, no sé bien por qué, porque yo a veces me pregunto eso, ¿no? Si muchos dicen si no hay sangre o si no tenés a quién atacar, básicamente... pasa lo que pasa con el caso de Roxana, que no salió de Varela. Uh-huh. Marta, lamentablemente, tuvo que pelear mucho, demasiado, y se sabe quiénes son los asesinos de su hija, pero como está involucrada la fuerza pública, es como un poco complicado y complejo, ¿no? Ahí señalarlos con el dedo y decirle, fueron ustedes. Uh-huh. Pero sí, la verdad que es algo muy, muy complicado y, bueno, ella... El caso tomó notoriedad, llegó a los medios. Uh-huh. Bueno, ella para mí es un apoyo muy grande, me guía en muchas cosas para hacer, cómo manejarme en el sentido de no bajar la cabeza cuando te acusan de cosas que solo vamos a charlar mañana, ¿no? Uh-huh. Que nos revictimizan a nosotras y a la familia como si fuese nuestra culpa y no es así. Uh-huh. En este caso, Alejandra, lograste entablar allí una relación, de alguna manera es una compañía en el camino de la lucha. Sí, con ella y con muchas otras mujeres que bueno, que están conmigo, hombres también, porque uh-huh. Es la realidad, hay muchas personas que están dándome fuerzas día a día. Con la mamá de Diana Colman también tuve el gusto de conocerla. Lamentablemente no en las circunstancias de que estamos viviendo, de que su hija ya va más de 4 años que está desaparecida, es una chica de Guernica, uh-huh. Y también Isabel tiene una lucha y es diaria y es constante, se siguieron pistas que nunca llevaron a nada, que también, o sea, hubo muchas pistas reales que yo a veces me pregunto eso, porque yo de Roxana, sinceramente, te puedo decir que desapareció, no sé, nada, nunca hubo un hilo real como para buscarla. Uh-huh. Y sin embargo, con... Hasta, con no podés Diana, hasta no podés construir quizás algún sospechoso o sospechosa. Claro, sí, justamente. Uh-huh. Y con Diana, Isabel también tenía un hilo real y sin embargo quedó en la nada. Y uno, o sea, como mamá, te preguntás eso. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo podés hacer para que encuentren, si vos le estás diciendo y le estás dando todas las herramientas, cómo puede ser que no se avance, que nunca encuentren a la persona responsable o a los responsables de que Diana no esté? Uh-huh. Así que sí, es básicamente el conversatorio se trata de eso, de armar lazos, seguir creando lazos para seguir adelante y charlar sobre lo que nos pasa a todas, ¿no? A todas las madres o a todas las familias que tienen personas desaparecidas. Uh-huh. Y entiendo también, Alejandra, que es seguir poniendo más que certezas, que es lo que les falta, las preguntas, ¿no? Para llegar a ese lugar. Sí, claramente. Uh-huh. Te agradecemos el contacto como siempre. Lo van a hacer a través del Facebook y de las redes sociales en general que están ligados a la búsqueda de Roxana. Sí, sí. Lo vamos respetando, digamos, el protocolo de pandemia que tenemos. No nos podemos juntar las tres y hacerlo conversando claramente, o sea, estando las tres juntas, pero uh-huh. Sí lo vamos a hacer a través de las redes. Y bueno, ojalá que muchas personas se sumen y que nos sigan ayudando a difundir, porque es la única herramienta que hoy por hoy tenemos nosotras como mamá y como familia y como todo el apoyo que tenemos detrás para poder seguir llegar a algo es difundir, no uh-huh. Nos queda otra. Te agradecemos como siempre la charla aquí con Aijuna. Muchas gracias a ustedes. Los espero mañana entonces en las redes sociales de Buscamos a Roxana a las 19 horas para conversar. Allí estaremos. Un abrazo. Muchas gracias.